¿cómo se dice? Espontáneo. No, espontáneo, porque son preguntas muy genéricas, uh-huh. ¿verdad? Y obviamente se trata de responder un poco pues con el corazón, ¿verdad? No, uh-huh. no mucho con la cabeza. Bueno. Okay, si quieres arrancar. Empecemos entonces. Sí, empecemos con la primera pregunta, doctor, esto que se vaya volviendo un diálogo. Sí, ya está. Sí. Bueno, ¿cuál es su nombre completo? ¿Dónde nació? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Quiénes son sus papás? ¿De dónde viene José Carlos Asbun? Pues mi nombre completo es José Carlos Asbun Asbun. Pues me preguntaste dónde nací. ¿Dónde nació? Bueno, sus hermanos. Nací aquí en San Salvador. Tengo cinco hermanos, somos seis en total. Pues mi padre fue el doctor Juan Asbun, un cirujano que dejó de ejercer hace muchos años, allá a final de los años 90, y pues falleció el año pasado, igual que mi madre, ¿verdad? Vengo de un hogar, pues digámoslo así, privilegiado, ¿verdad? Amor no faltaba ni cuidados, y pues gracias a Dios también tengo muy buena relación y me llevo muy bien con mis hermanos, o sea, a pesar de ser varios, ¿verdad? Porque a veces sí a veces cuando hay muchos hermanos como que se debate un poco, es que las cosas y el pues liderazgo. Yo tengo una gran ventaja, y es que somos, digámoslo así, hay una situación que yo he tenido la oportunidad de atravesar, y es que fui el de en medio de los varones. Entonces, claro, pues a lo mejor habían ciertas cosas que eran más privilegio del mayor, y habían otras cosas que eran un poco más de consentimiento para el menor. Entonces uno, pues de alguna forma, agarraba algo de las dos cosas, ¿no? O sea que no, sí. No, nunca tuve ese problema, gracias a Dios. ¿Y qué hay de su infancia, doctor? ¿Cómo la pasó? Pues, ¿qué hay? Increíblemente buena. Yo recuerdo mucho fútbol, ¿verdad? Con mis hermanos. Jugábamos con cualquier cosa, adentro de la casa, afuera de la casa. Vivíamos en una casa grande, no habían lujos, pero sí era muy cómodo. Todo era muy cómodo. Nunca hubo necesidad para trabajar, siempre y cuando cumpliéramos nuestras obligaciones en el colegio, en el externado San José, que es donde yo estudié. Siempre y cuando eso estuviera bien, mi padre y mi madre pues nos dejaban plena libertad para hacer y para seleccionar, digámoslo así, como tus entretenimientos. Quizá fue una infancia tremendamente feliz, demasiado quizá. ¿Por qué demasiado? Demasiado, porque saliendo de ella nunca he encontrado una etapa en mi vida tan maravillosa como esa. Entonces, cuando te digo demasiado es porque ya cuando salimos de la fase de la infancia ya nada volvió a ser perfecto como lo era. No sé si me entiendes, o sea, sí, es un poco... Sí. Es un uno vive un poco la ilusión, ¿verdad? Sí. Y el entorno que nos facilitaron nuestros padres era realmente digno de destacar. O sea, había mucho amor y había mucha atención. Por ejemplo, yo recuerdo que mi papá, a pesar de ser una persona tremendamente ocupada, cada vez que tenía oportunidad de irnos a ver jugar al fútbol, allá en el colegio, en los intramuros, que era nuestro mundial. Ajá, ¿verdad? O sea, porque claro, ahora la gente dice, nadie se siente contento si no aspira o no llega a practicar el fútbol de nivel profesional. Pues yo cuando era pequeño, en realidad lo que recuerdo es que tu intramuros era el mundial de fútbol, y no había cosa más importante que eso. El uniforme. Claro, o sea, sí. ¿Y amigos de la infancia? Pues muchos. Muchos, todavía muchos también. Fíjense que guardo algunos dos que tres, y que mantenemos algún contacto de la niñez, pero obviamente entre el externado San José, que existió en los años 60 y 70, que es donde se puede ubicar mi niñez, perdón, digámoslo así, finales de los 70, finales de los 60, principios de los 70, hasta la fecha, Claro, acuérdese que nosotros pasamos por una guerra civil. Quieras o no, el Externado San José era un colegio en el que de alguna manera asistíamos privilegiados. No tanto por la condición económica, sino que muchas veces había algún privilegio que tal vez no... es un poco difícil el precisarlo, pero en el Externado San José las personas que estudiaban en las primeras etapas eran personas que pertenecían a familias pudientes o a familias de hijos de profesionales, que realmente no abundaban. Sí, porque, tiempos de los 60 realmente la educación universitaria no era tan abierta como ahora, ¿verdad? Exactamente. Y por ejemplo, el mismo Externado San José comenzó a cambiar sus políticas, y a partir del año 74, 75, así, se abre el turno vespertino para darle oportunidad a personas que tenían otros recursos diferentes. Creó más de alguna polémica dentro de la universidad. Yo recuerdo que muchos de mis mejores amigos también venían del turno vespertino, o sea, yo nunca tuve problema con esa. Pero, quieras o no, nosotros comenzamos a atravesar ahí en el colegio, en el Externado San José, al final, en mi adolescencia, comenzaba ya a aparecer esa efervescencia social, producto obviamente de que la situación social y económica era insostenible, ¿verdad? O sea, yo sí reconozco, a pesar de haber sido de un grupo de privilegiados, que había gente que no tenía oportunidad de nada. O sea, como me dijeron en más de alguna ocasión alguno de mis profesores en el Externado San José, que apareciera la guerra civil era tan lógico como sumar dos y dos. ¿Me entiendes? O sea, sí. ¿Qué experiencia recuerda como estudiante del Externado San José? ¿Alguna experiencia chistosa? Bueno, sí, hay varias graciosas. ¿Alguna que otra penosa? Pues sí, también hay alguna penosa por ahí, que quizás no me atrevo a comentar. No, solo era pena, para. Pero yo lo que sí recuerdo, quizás, aparte de lo agradable que fue la infancia, porque una cosa es que haya sido un privilegiado y otra muy diferente es que me haya divertido, ¿verdad? O sea, yo la pasé muy bien, obviamente. Pero la etapa que más me marcó es la etapa de la adolescencia y la etapa cuando yo cursé el plan básico y el bachillerato. ¿La básico es tercer ciclo? Tercer ciclo, correcto. Uh-huh. Ah, perdón, sí, el séptimo, octavo y noveno, el no, no sé ahorita cómo... Séptimo, octavo y noveno se llaman ahora tercer ciclo. Yo me equivoqué, es el tercer ciclo. El tercer ciclo. Y posteriormente el bachillerato. En realidad allí comencé a conocer a una gran cantidad de profesores que son los que de alguna forma me ayudaron a forjar el carácter. Y el Externado San José en ese tiempo era un colegio tremendamente exigente. Yo creo que nosotros tuvimos, si no el mejor, uno de los mejores bachilleratos que aquí se han diseñado, porque existía la oportunidad y la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, yo recuerdo que muchas de las materias que nosotros nos impartieron en el Externado San José nos las impartía gente privilegiada en su mente, como Salvador Samayoa. Salvador Samayoa fue maestro mío. Hartwas Boom, que ahorita se encuentra, pues era mi profesor de letras. El padre John Cortina, que falleció acá y que hizo la trayectoria que hizo aquí en el país también a nivel docente, era nuestro profesor de matemáticas. Nosotros tuvimos como profesor de química el mejor estudiante de la Universidad Nacional en toda la historia de la Universidad Nacional hasta ese tiempo. La clase de biología nos las llegaban a impartir médicos. O sea, en realidad, pues sí, teníamos un... para continuar en esa línea, el profesor que nos daba física, en algún momento determinado, para que se ubique en la potencia que tenía esta persona, utilizó un alto cargo técnico en la CEL, en el equivalente de la CEL de Guatemala. O sea, estamos hablando de un bachillerato tremendamente exigente, pero no lo sé. Tampoco puedo decir que solo era eso. O sea, recuerdo también otros tipos de actos culturales. Recuerdo también mucha convivencia con mis compañeros, quizás por eso de que nos teníamos que reunir a cada rato por cualquier cosa. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, era un bachillerato que, sin exagerarle, nos demandaba de 6 a 8 horas al día de trabajo fuera del exaula. De 6 a 8 horas diarias y no necesariamente en tiempo de examen. ¿Bachillerato de 3 años? Bachillerato de 3 años. ¿Y luego en tercer año está la decisión de entrar a la universidad? Sí, sí. ¿Qué le dice a usted, yo tengo que ir aquí y estudiar ingeniería civil? Es impresionante la pregunta que me hace, porque fíjate que rara vez me he puesto a pensar de una manera tan abierta como lo estoy haciendo ahora. Yo entré al el bachillerato, en el tiempo de nosotros, tenía que tomar una decisión del primero al segundo de bachillerato y optar por lo que antes se denominaba el bachillerato físico-matemático o el químico-biológico. Pues yo, hasta mi primer año de bachillerato, todavía estaba convencido que iba a seguir los pasos de mi padre, que iba a ser médico. Convencidísimo. Sí. Y resulta que en el camino alguien me aconsejó que era mejor que llevara el bachillerato físico-matemático, porque después, si quisiera cambiar de opinión, iba a ser un poco más fácil. O sea, que la gente que ya estaba convencida de que iba a estudiar medicina se metió, por ejemplo, a la opción química-biológica con toda la tranquilidad. Pero yo, en el fondo, a pesar de que quería seguir los pasos de mi papá, no tenía nada definido. Entonces, los causantes de que yo estudiara ingeniería, realmente, aunque hay varios protagonistas, lo que destacan son el profesor de física que yo tuve, Dios mío, el apellido se me escapa, Raúl, no, pero no era Oliva, no, ay Dios mío, pero qué vergüenza, no. Qué vergüenza, porque se trata de un profesor pues queridísimo. Es alguien que trabaja ahora en una empresa de ingeniería eléctrica, me parece, pero su nombre era Raúl, ¿verdad? Raúl Posada, por el amor de Dios, no sé por qué se me escapó el nombre. Es alguien. Y la otra persona que influyó mucho en esa decisión fue Salvador Samayoa. A pesar de que Salvador Samayoa es un profesor, o mejor dicho, alguien pues que destacó en filosofía, en letras y demás, ese hombre tenía una mente tan privilegiada que era capaz de hincarle el diente a cualquier cosa. Y a mí me dio clase de matemáticas y me dio clase de lógica simbólica, por ejemplo. Y esa forma particular en cómo él me mostraba cómo era capaz de pasar de una disciplina a la otra fue realmente la que hizo que me enamorara de la forma en cómo él hizo el enfoque de la matemática. Entonces, él tiene bastante que ver en mi decisión. Cuando yo entré a tercero de bachillerato, estaba convencido que iba a estudiar ingeniería. Pero todavía no sabía cuál. Y entonces fue cuando comencé a escuchar de la famosa resistencia de materiales que impartía el padre John Cortina. Y el padre John Cortina nos comienza a dar clase en el externado San José. Y entonces es, de alguna forma, el padre... Perdón. Hola, ingeniero, ¿cómo está? No se preocupe. Ya me puse en qué pensar. ¿Por qué? Lo que pasa es que yo estudié también externa. Un cambio de educación increíble. O sea, ni la suma. Pese a que pienso que la educación sigue siendo buena, ya no. Ya no es lo mismo. Así pasa, la realmente es que se va gente que el zapato es demasiado grande para llenar. Y es que además de eso, fíjate que a mí no me gusta este nuevo enfoque educativo de que el profesor es un acompañante o un facilitador. ¿A ti te gusta la vida de la escuela? Sí, es el profesor es el que sabe más que vos, y vos como sabes menos, entonces vas a aprender de él. Sí. No es eso de que vos creas tu propio conocimiento, o sea, sino para que se me arriesga la humanidad durante tantos años para crear conocimiento, para que se siga trasladando. Sí. No vamos a volver a inventar la rueda. Pues, y ahora que lo pienso, el estudiar ingeniería fue labor de Raúl Posada y de Salvador Samayoa. Pero el decidirme por el tipo de ingeniería, creo que me influyó mucho el padre John Cortina, porque él era ingeniero civil. Porque él impartía la cátedra de resistencia de materiales, etcétera. Sí. ¿Verdad? Sí, quizás esa fue la secuencia. Es que nunca, honestamente, nunca lo había pensado tal y como me lo están. O sea que de alguna manera estamos aprendiendo todos aquí. Sí, sí, sí. Y luego llega a la universidad y se topa con mucho, ¿no? Desde un cambio de bachillerato a la universidad, nuevos amigos. Sí. ¿Qué experiencias hay de la etapa universitaria? Pues en realidad, gracias precisamente al colegio, el Externado San José, yo prácticamente los primeros 2 años de la universidad, nosotros ya habíamos abordado de una u otra forma el material de aquí. Pero allí, de alguna forma, habían dos corrientes. Habían personas que por el hecho de sentir que eso ya lo conocían, no se dedicaban mucho al estudio, sino que le daban un poquito más de oportunidad a otras cosas extraacadémicas, digámoslo así. Se metían más a jugar al fútbol, se metían más a jugar. Pues yo no lo sé, quizá mi vena fue bastante fuerte hacia la parte académica, y desgraciadamente, pues porque más tarde o más temprano el abandonar actividades deportivas, pues te conduce a, pues no, a tener una salud, pues que no es tan buena. Y desgraciadamente yo por ese tiempo comencé a convertirme en un fumador empedernido, y entonces cada vez me enfocaba más a mis actividades académicas y un poco menos a los deportes. Cuestión de que yo ahora me arrepiento, como no tienes una idea. Estoy tratando de retomarlo, pero en realidad la exigencia que también tenía la universidad era bien alta. Y entonces yo a veces no me conformaba con pasar una materia, sino que yo quería pasarla y quería aprenderla también. Pues hombre, un poco la forma en como yo vi que te tomaste el curso de dinámica conmigo. Exactamente así. O sea, a tomártelo en serio. A lo mejor tú, después del primer parcial y después del segundo parcial, que tenías notas de 10 y de 9, 8, pues cualquier persona hubiera dicho, yo ya pasé esto, voy a ver si me voy a departir con los amigos o con... Pues no sé, yo tenía ese mismo convencimiento. O sea, aquí en este momento histórico, pues yo estoy aquí para aprender. Y entonces, obviamente, entregaba todo lo que estaba en mí para poder aprender más. Los primeros años estuvieron marcados quizás por dos cosas: un ambiente de guerra muy feo. En más de alguna ocasión nos tocó salir de la universidad debajo de las balas, literalmente debajo de las balas, literalmente. Y obviamente eso también hacía que moralmente tú sintieras que tenías un compromiso. O sea, en esos dorados tiempos, digo, yo no sé por qué digo dorados tiempos, porque quizás porque se me mezcla una serie de frases hechas. Nada de dorados, eran tristes tiempos. Duros. Claro, había gente que había tomado fusil de un lado y de otro, y había gente que se moría. Y entonces, claro, si tú tenías el privilegio, una vez más, me ubico como persona privilegiada. Aún con los temores y con todo, me ubico como una persona privilegiada. Yo sentía que mi obligación era hacer todo lo que de mí dependiera para convertirme en el mejor profesional posible. Yo creo que en aquel tiempo había una conciencia bastante generalizada de que un profesional tenía que ver por su país, no solamente por uno. Que no sé si más adelante habrán preguntas de esas, pero eso es algo que yo echo mucho de menos. Hay muchísimas cosas que se hacían mucho mejor en los tiempos de la guerra, pero muchísimo mejor. Había más humanidad en los tiempos de la guerra, a pesar de las diferencias. Porque al margen de lo que llevó a la gente a ese conflicto, y en esos líos no me quiero meter, es porque desconozco mucho, ¿verdad? O sea, puedo contar mis experiencias, pero no puedo hablar con autoridad acerca del tema. Al margen de todo eso, la gente era más consciente, la gente era más espiritual. La gente en los tiempos de la universidad era más solidaria. Había menos egoísmo a la hora de compartir alguna cosa dentro de la universidad, ya fuese un conocimiento o una cosa material. Y eso se percibía. El cambio que hemos dado hacia ahora, hasta ahora, y esa influencia que nos viene a través de los mismos medios de comunicación, me hace pensar que en esos tiempos de universidad la gente se quería más. O sea, había un compañerismo más profundo. Quieras o no, no habían selecciones de compañeros por conveniencia, porque tiene una computadora, porque vive mejor, porque, ¿no? O sea, sí, los primeros años de universidad estuvieron muy marcados por eso. O sea, la guerra, quieras o no, le ubicaba a uno en un ambiente en el que existía la misma responsabilidad de ti mismo de ser mejor. Yo, por ejemplo, que nunca tuve lujos, y lo repito, lujos nunca tuve, pero tuve mi vida cómoda, que nunca tuve que trabajar. Yo comencé a tratar de buscar trabajo aquí dentro de la universidad a partir de mi tercer año, porque sinceramente, después de ver cómo vivía la mayor parte del estudiante de la universidad, lo que le costaba el moverse, lo que le costaba el comprar un cuaderno, a mí me daba vergüenza no trabajar. O sea, a mí la universidad me educó muchísimo en ese sentido. Mi posición de privilegiado, que nunca abandoné, me hizo tratar de ser consecuente con esa circunstancia de privilegiado. Y yo no me conformaba solamente con estudiar. Después me gustaba estudiar y me gustaba trabajar. O sea, sentir un poquito como que estaba dando todo de mí. ¿Qué hay al salir de la universidad? ¿Cuál es su primer trabajo, su impresión laboral de aquella época? Pues yo no me quería desligar de la universidad. No me quería desligar de la universidad. Y en realidad el primer trabajo que tuve fue aquí. Y espero que el último trabajo sea este. O sea, para mí este es concebido. Yo hay algunas veces que me voy de aquí pensando que me pagan por esto, por hacer algo que me gusta tanto, de verdad. Y eventualmente sí he tenido algún trabajo de consultoría, pero personal, ¿verdad? Así como persona natural. Hago trabajos de consultoría hacia afuera. Me ayudan un poco para reforzar lo que uno estudia en los libros, que obviamente eso, la experiencia laboral obviamente es importantísima, pero también es obvio, yo creo que no es ningún pecado decir que las personas que se dedican a una labor docente, o mejor dicho, las universidades no son los mejores lugares para hacerse rico, ¿me entiendes? O sea, si de alguna manera se lo digo. Y obviamente en la búsqueda de quererle dar un poco más de holgura, bienestar, comodidad a tu familia, que yo creo que no está mal, obviamente buscas también ese otro tipo de trabajo que te permite hacer eso. Uh-huh. Yo recuerdo, por ejemplo, en los primeros trabajos que yo hice, había gente que me preguntaba que cuánto ganaba por el trabajo que yo les hacía a una determinada empresa. Le daba la cantidad y luego con la misma confianza me preguntaban que cuánto ganaba en la universidad. Entonces, cuando se daban cuenta que eran cantidades similares por tiempos relativamente muy diferentes, me decían, pero entonces, ¿para qué te quedas en la universidad? O sea, las personas que me contrataban muchas veces me preguntaban que cuánto ganaba en la universidad, y cuando les decía, pero ¿qué haces en la universidad? No, es que usted es el que no me entiende. Yo hago ese trabajo para usted para poderme seguir quedando en la universidad. Es al revés. Y es un llamado. O sea, yo no dudo que a lo mejor si hubiera optado por un trabajo en la empresa privada, pues a lo mejor tendría un poco más de holgura económica. Francamente le digo, y no me lo vaya a tomar como menosprecio, porque obviamente uno en un momento determinado puede ser que requiere de un recurso material para salir de un apuro, pero me ha importado poco comparado con la satisfacción que se siente de hacer una labor como esta. Es un poco lo que me marcó al principio. Creo yo que siempre supe que me iba a quedar adosado a la universidad. Sí, como que de alguna manera siempre lo supe. Si hacemos un símil entre la edad, la época en la que usted sale de la universidad y se encuentra con el campo laboral y el campo laboral que hay ahora, ¿cómo lo ve? Mucho más complicado ahora. ¿Ahora? Mucho más complicado. ¿Por qué? Mire, yo lo que creo es que hay una circunstancia que en nuestro país nos ha afectado negativamente. Hay un montón de universidades que están ofreciendo las mismas carreras que nosotros ofrecemos. Y aunque es un poco difícil el decirlo, como dice alguien por ahí, pero para eso está el Ministerio de Educación, para legislar, pues sí, pero del producto terminado todo el mundo puede hablar. Y hay un montón de universidades que sacan al medio un montón de profesionales con demasiadas deficiencias. Fíjese bien lo que le digo. Yo sí puedo entender que un profesional que salga de la universidad tenga deficiencias. Es que nadie es perfecto. Ninguna universidad es tan perfecta que va a sacar a un estudiante como profesional y lo va a insertar directamente en el mercado laboral y esa persona no va a tener deficiencias. Hombre, siempre se tiene que terminar de pulir. Pero es evidente que hay universidades que gradúan personas que no están aptas para desempeñar un trabajo, que a lo mejor van aprendiendo en el camino, que a lo mejor van ocupando plazas que deberían de estar ocupadas por personas que tienen más potencial. O sea, aquí hay una idea muy equivocada en lo que se refiere a la carrera de ingeniería. La carrera de ingeniería no significa aprenderse, por ejemplo, en el campo de la ingeniería civil. El ingeniero civil mejor no es el que más rápido le dice cuántas varillas de un determinado diámetro hay en un quintal, o cuántas veces más rápido le hace un cálculo de cuántos ladrillos se va a requerir para construir una obra. Esas son habilidades, pues, colaterales, si se pueden llamar de alguna forma. La verdadera habilidad del ingeniero, la que intentamos explotar aquí en la universidad, la que hace que existan menos graduados, son en realidad las características deseables en una persona que ocupa un puesto de ingeniero. Hay una tendencia a señalarnos a las personas que educamos en ingeniería como personas encargadas en destrozarle los sueños a las personas. No. Es responsabilidad social. Nosotros, ¿cómo le vamos a dar un título a una persona que no está en capacidad de ejercer la profesión? Entonces, claro, el argumento es, pero otras universidades se la dan a personas que están menos capacitadas. Pues que sigan siendo las otras universidades las que los hagan, porque yo no estoy dispuesto a hacerlo. Yo cuando firmo, o cuando de alguna manera doy el visto bueno firmo unas calificaciones diciendo que esta persona está aprobada, yo tengo que tener una responsabilidad moral, un respaldo moral de hacer eso. Y eso es algo que se ha olvidado muchísimo dentro de este país. Entonces, lo que es triste es que muchas veces nosotros, a nuestros estudiantes, les exigimos un montón porque creemos que así debe de ser el perfil del ingeniero que sale a enfrentar los problemas de este país. Y luego, ¿con qué se encuentra usted? Con que una persona que tiene mejor labia o una persona que es más aventada ocupa un puesto que debería estar ocupando por el nuestro, que debería ser ocupado por el nuestro. Fíjese que yo una de las cosas que celebro es que muchas dependencias de los ministerios de obras públicas de ahora están ocupando gente que solo es de la UCA. Usted va a ver y está lleno de gente de la UCA. Ojalá que ese fuese el patrón. No estoy diciendo de la UCA, no señor, o sea, estoy hablando del ingeniero mejor formado. Que el ingeniero mejor formado sea el que utilice los ministerios con los cuales nosotros pagamos nuestros impuestos. Y paga el impuesto hasta la persona más humilde paga impuestos. Pues bueno, que esos impuestos deberían de servir para contratar a los mejores profesionales posibles. Pues no es así. No es así como se mueve esto. Aquí, por ejemplo, nosotros, por el mismo conocimiento que le intentamos exteriorizar a ustedes, tienen el criterio, o por lo menos no se aventuran tanto a decir una burrada o a pensar un poquito antes de decirla. Pues a lo mejor en otras universidades, y perdóneme que lo diga, el nivel de educación es tan bajo que les hacen creer a las personas que con decir dos o tres palabras que se escuchan bonitas ya están diciendo algo inteligente. No sé si me entiende un poco. El problema es bien serio. Y el mercado laboral con el que se topa nuestro estudiante de ingeniería civil, pues desgraciadamente también está condicionado por lo que ocurre a nivel mundial, por lo que ocurre a nivel de la sociedad. Ahora, ingeniero, ¿qué pasa? ¿Es la universidad la que forma al estudiante, o sin importar la universidad, el estudiante es lo que es? Y le voy a preguntar esto, sí, porque también pasa lo siguiente. Entiendo. Comparemos no solo las universidades, también las escuelas. Pues resulta ser que parece ser un sentimiento generalizado de que los mejores estudiantes vienen de colegios privados y la educación pública como que no es muy bien apreciada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es la escuela la que forma a los buenos estudiantes, o es que los buenos estudiantes ya están y simplemente... Yo siempre me pregunto cuál es mi verdadero papel con el buen estudiante. Es que enseñarle al buen estudiante, eso es sencillísimo. Y ese es un trabajo que a lo mejor hicieron las personas en el bachillerato. Si nosotros nos quejamos tanto del bajo nivel que existe, es precisamente porque tenemos que reconocer el protagonismo que tiene dentro de la educación de cada estudiante lo que ha sido su historia académica antes de entrar a la universidad. Sin embargo, déjeme decirle que yo conozco una docena de casos, tal vez dentro de cientos, pero hay docenas de personas que han logrado revertirlo. Y le digo, yo conozco personas que se desenvuelven profesionalmente muy bien gracias a la universidad, no gracias a su bachillerato. Aquí vino a, digámoslo así, a, ¿cómo se dice? Vino de alguna manera a arreglar el problema de un bachillerato malo. De alguna manera lo solucionó aquí. Yo a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado con esa docena de profesionales si nosotros comenzamos a seguir esa corriente de pobrecito el muchacho pone todo de su parte, hay que ponerle un medio punto, es que no se trata de interrumpir los sueños y las ilusiones de las personas, como a veces se nos acusa. Cuando hay un mal profesional que hace un mal trabajo y cobra la vida de las personas, ¿quién ha pensado en los sueños que ha destrozado de esas personas que murieron? Esos son los mismos cuestionamientos que pueden hacer ustedes en una escuela de medicina. Es que se le está impidiendo llegar a su sueño, que es ser médico. ¿Y si luego mata personas? ¿Si luego va a recibir gente de verdad? Entonces hay algo que yo creo que se ha dejado de comprender por parte del público en general, y es que una universidad debería de capacitar al máximo a las personas. Y creo yo que la población de estudiantes en los primeros años debe de ser vasta, porque vasta debe de ser la oportunidad que se le da a la gente, pero es que la cantidad de profesionales que se deberían de formar son la cantidad de profesionales que el país necesita. Entonces alguien me dice, sí, ¿y qué vas a hacer con el resto de las personas que tienen, bien tienen sueños? Pues mire, vaya a ver usted, trate de conseguir un electricista, trate de conseguir un fontanero, trate de conseguir un buen albañil, no lo encuentra. Entonces, las mismas universidades deberían de encargarse de formar otro tipo de instituciones educativas, tal vez a un nivel intermedio. Es que no se trata de darle título de ingeniero a personas que no merecen ser ingenieros, no tienen el potencial para ser ingenieros. Y eso no significa que yo estoy hablando de esas personas como unas personas de menor categoría. Es simple y llanamente que si no está apto para ejercer una determinada profesión, bien puede buscar otra a la par. Yo he conocido un montón de personas que tienen título de ingeniero y que, desgraciadamente, no estoy hablando de la persona, estoy hablando de su capacidad intelectual, no tiene para ser ingeniero. ¿Y qué vamos a hacer? Yo, hay una broma que hacía cuando daba clases en estática y dinámica antaño. Yo les decía, mi sueño dorado era ser delantero central del Milán. Pero difícilmente me iban a dar oportunidad, Marco Van Basten me iba a dar oportunidad de serlo yo. Y fíjate bien en una cosa, puedo haber hecho el mejor intento para poder convertirme en el delantero central, cuidar mi dieta, hacer ejercicio todos los días, esforzarme al máximo, pero a lo mejor no hubiese sido suficiente para convertirme en el delantero centro del Milán. Pues bueno, eso es parte de lo que hay que comprender. Hay personas que ni aun dando su máximo esfuerzo están capacitadas para ejercer una determinada profesión. Yo una vez hablaba con un pedagogo, cuyo nombre obviamente me voy a reservar, porque parece como que a veces entramos en contradicción, que me decía y me daba a entender que una persona que estudiaba cualquier carrera con los profesores adecuados podía llegar a ser el profesional que esta persona quisiera. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en lo absoluto. No lo creo. O sea, hay personas que por más que quieran ser médicos, no pueden ser médicos, por más esfuerzo que pongan. Hay personas que por más esfuerzo que quieran, no pueden ser ingenieros. Entonces, este pedagogo me cuestionaba y me daba a entender como que yo era un clasista de la educación. Yo le decía, ¿por qué en Europa las personas que quieren estudiar ingeniería o medicina les piden los más altos promedios dentro de sus calificaciones en el equivalente del bachillerato? ¿Por qué? Entonces no me cuestione a mí, vaya a cuestionar a toda Europa. ¿Por qué hacen eso? No es algo que yo me he inventado. Otro de los argumentos también que yo muchas veces utilizo: usted vea cuántos profesionales de ingeniería luego sacan cualquier otra carrera. ¿Dónde ha encontrado usted casos al revés? Aparte del padre Sobrino. Yo digo lo mismo. Aparte del padre John Sobrino, que el padre Sobrino, pero el padre Sobrino no es cualquier caso, pues. Estamos hablando del padre John Sobrino. El padre John Sobrino tiene maestría en ingeniería civil, para los que no lo sepan. Pero la pregunta es, ¿cuántos de esos hay? Pero yo a eso se lo adjudico más a una mente privilegiada, no a una forma natural de entender las cosas. Por ejemplo, estudiantes de ingeniería civil que han abandonado por causas personales la universidad un par de años, les cuesta, como no tienes una idea. A lo mejor vuelven hasta el ritmo, pero les cuesta muchísimo. Y eso lo que significa es que hay ciertas disciplinas como la ingeniería que tienen una demanda natural de potencial. Y esa no es culpa de uno. ¿Me entiendes? Sí. O sea, veo fuerte para un estudiante la influencia del profesor. Entonces, bueno, está usted con el título de ingeniero y luego, ¿en qué momento dice, no, creo que voy a ser profesor mejor? ¿Cómo se da? ¿Cuáles son las influencias y en qué momento? Otros profesores, al momento de la docencia, las habilidades natas que una persona tiene para poder explicar a los compañeros. Es un poquito feo decirlo, pero en el primer ciclo había un grupo de personas que le encantaba preguntarme a mí, y me decían algunos de ellos, es que usted se le entiende muy bien. No sé si... Claro. Y claro, eso en el calor popular, el agarrar paja, ¿verdad? Es parte del asunto. El creer que uno es capaz de poder entender un conocimiento y transmitirlo de una mejor, de una manera más sencilla. Hacer un aporte, entonces. Pero yo sinceramente creo que influye muchísimo el lugar donde usted estudie. Hay lugares en donde el estudiante llegará tan solo a obtener un título y a irse. Pero hay lugares en donde el mismo entorno y las personas que ejercen la profesión docente le hacen quererse parecer a él. Yo por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo con estas cuestiones de las admiraciones sin sentido, porque yo creo que cada persona debe tener su propia personalidad. Usted, por ejemplo, debería de trascender de querer imitar a una persona, porque es muy feo. O sea, cada persona es totalmente diferente. Pero qué duda cabe que usted vea un catedrático y ese catedrático le puede haber influido de una manera exagerada en su desempeño como profesional. Hay un catedrático en la ESEN que se llama Mario Morales Burgos, que es una persona que trabajó 15 años aquí en nuestra universidad. Pues en este momento creo que la parte del área de matemáticas, pues si no la lleva por completo él, le puedo garantizar que la influye mucho en la ESEN. Él me dio a mí la matemáticas 4. Es con diferencia el mejor profesor que he tenido. Era una persona que era capaz de hacer un tema difícil un tema fácil. Y yo recibí muchísima influencia de él. Pero sería injusto decir que solo de él, ¿verdad? Fue todo un entorno. Habían varias personas a lo largo de mi carrera que de alguna manera me iban queriendo el darle rienda suelta a esa vena que yo creo que cada uno debe de tener un poquito de ella. Yo creo que lo triste es cuando usted se ve obligado a contratar personas dentro de una universidad que no tienen la vocación y hacerlo por necesidad. Eso es triste. Eso es triste. Porque pierden todos. Pierde la persona que no se siente motivada a hacer ese trabajo y pierde las personas que no escuchan. El llamado... Creo que es una plantita que uno ya tiene que tener adentro. Y en el camino se va o no, se va regando. Pero hay personas que nacen sin esa planta. No quiero decir que sean malas personas, ni mucho menos. Son personas que ya tienen la vista puesta en un tipo de actividad fuera de la universidad. Esa gente no se queda a no ser que sea por necesidad. Voy a retomar una palabra de alguien que respeto y quiero muchísimo, el Messier Capini. El Messier Capini lo que dice es, esto es un apostolado. Mucha gente se ríe, yo creo que tiene razón. Es un poco eso. Es un poco creer que uno llevará un mensaje de algo. Que es a eso a lo que nos referimos como un apóstol, ¿verdad? Porque cuando la gente dice un apóstol, y se ponen a reír. Hombre, es un poco ser un apóstol. Te obliga a exigirte dentro y fuera de la universidad. ¿A mí de qué me sirve hablarle de principios, de valores morales a la gente adentro de la universidad y no practicarlo fuera. Hay gente que dice, yo soy de una forma en el trabajo y soy de una forma fuera. Si usted quiere ser profesor universitario, o profesor o docente, ese lujo no se lo puede dar. Dígame si no es un poco un apostolado. O sea, hay cosas que un profesional podrá hacer. Un profesional que tenga una empresa, que usted lo vea un domingo un poco zapatón, con alguna muchachona de dudosa procedencia, ve, no le digo que a mí en particular no me desagrada, pero son cosas comunes, desgraciadamente. Un profesor universitario no debería, ninguno, de estar en una facha de esas. Ninguno. En lugar de verme, usted, en lugar de verme con mi esposa, con mi hija, con mi nietecita, yo corriendo casi siempre detrás de ella, usted me ve en un afán con otros cheros, buenos amigos, echándonos unas cervezas y un poquito pasaditos de copitas. ¿Usted cómo lo ve? Yo no lo veo apropiado. Perdóneme, no lo veo apropiado. Y hay profesores que lo hacen y obviamente pueden estar aquí y se pueden enojar conmigo. Pero yo no lo considero apropiado. Entonces dígame usted si el Mesías Capín no tiene razón. Es un poco un apostolado. Le obliga a un comportamiento dentro y fuera. ¿Cómo puede ser de otra forma? O sea, para mí debería ser así. Platiquemos ahora, doctor, un poco de la hora. Ya casi, ya casi. Sí, no se preocupe, no te preocupes. ¿Qué hay de la juventud de ahora? ¿Tiene rumbo? ¿Qué amenazas son las que hay en la juventud? Usted lo mencionaba ya unas preguntas atrás, los medios de comunicación, y le comento un poco. Veo, por ejemplo, en mis amigos comentarios de programas de sexo, que se ve muy natural, ¿verdad? Delincuencia. ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuál es el rumbo de la juventud en estos siglos, en este siglo? El problema fundamental que atravesamos es de adultos irresponsables. Adultos irresponsables que se encargan de encaminar a nuestra juventud, a nuestra valiosa juventud, a un mundo de perdición. Y no vaya a creer que tengo aquí algún discurso religioso o algo por el estilo. Es exactamente como se lo estoy pintando. Con tal de que las empresas ganen, no les importa arruinar lo mejor de este mundo que es la juventud. No le importa hacerles creer que lo más importante en la vida es vivir la vida loca. Que desde el momento en el que existen ya tienen derecho de divertirse. Pues tiene que atender a sus circunstancias, hijo. Si puede o no puede hacerlo. Imagínese si no tendré razón. Que hay programas de televisión en donde le dicen, ¿quieres cortar con tu pareja? ¿Quieres cortar con ella? Aquí te damos sugerencias de cómo hacer para cortar. O sea, sistematicemos la mentira y vendámosla. Gracias a Dios ya no lo vi más. A lo mejor porque no tuvo mucho éxito. A lo mejor porque ya la gente está capacitada para mentir por sí sola. Qué triste, ¿no le parece? Me parece realmente vergonzoso que le hagan sentir a la juventud que tienen derecho de todo. Se lo voy a poner bien fácil. Yo, como catedrático universitario, cuando le he pedido a una persona que guarde silencio porque estoy dando mi clase, tiene la osadía de preguntarme que quién soy yo para callarlo. Adentro de una universidad. Para mí, una persona que hace eso no debería estar en una universidad. En alguna parte venimos fallando y haciéndole creer al estudiante que puede hacer lo que quiera. Yo acabo de ver la película de Pinocho, una producción de hace mucho tiempo. Se la deberían de pasar a la gente. Mientras más libertades se le dan, más burros se ponen. Ese es un poco el eslogan que narran adentro de la película cuando a Pinocho lo desvían del buen camino. ¿Qué cree usted que pasa cuando a un adolescente se le da la rienda suelta y no tiene guía? Había un sacerdote que tenía una frase buenísima. Decía: es más caro que un hijo adolescente tonto. Es así. Es así. Hace falta por parte de los adultos más compromiso. Tomarse la molestia de llamar a un adolescente que está haciendo algo mal y decirle que lo haga bien. Y verificar que lo haga bien. Pero si hay adolescentes que son capaces de comportarse de esa forma, es porque hay adultos irresponsables detrás. ¿Cómo va a creer que puedo ver con buenos ojos que una persona adulta le compre un carro a un niño para que ande corriendo por las calles, matando a otras personas? El famoso problema de los túmulos. Eso es producto de un adolescente irresponsable, obviamente alcahueteado por un adulto irresponsable también. Son niños que andan corriendo por las colonias, obviamente la gente se siente amenazada y pone los túmulos. ¿O no? Sí. ¿Y después quién pasa por los túmulos? Todos nosotros. ¿A dónde se van los adolescentes? A otro lado, a correr. Eso es exactamente lo que ocurre en nuestra sociedad. Que esas personas le van quitando el espacio a las personas que quieren hacer las cosas bien. Ahora, hay un montón de estudiantes que vienen aquí a la universidad que son valiosísimos y que, a pesar de todas las condiciones adversas que tienen, quieren sobresalir, quieren aprender, si tienen deficiencias las quieren superar. O sea que yo lo que sí diría es que hay una gran cantidad de jóvenes que están siendo llevados por una corriente de vive tu vida ya, como que si no hubiesen consecuencias de hacer cosas estúpidas. Eso es lo que me preocupa. ¿Qué debemos de hacer entonces, doctor? ¿Esto ya no tiene solución o simplemente aguantamos para que esto se mueva menos o buscamos retroceder? No, ¿qué pasa? No. Yo, por ejemplo, soy un caso en el que más tarde o más temprano a lo mejor me voy a meter en un problema. Pero en mi naturaleza no está el consentir que una persona haga lo que no es correcto. Y yo me tomo la molestia, aunque ya soy identificado como el loco del edificio, de decirle a una persona: joven, oiga, no arroje basura al piso. Hay gente que está trapeando. Hay que guardarle respeto a la otra persona. He visto gente en el baño que tira el chicle o tira la colilla de cigarrillos adentro. Le digo: joven, ¿no cree que es más fácil ponerle en el basurero? Y gente que se molesta conmigo. Pues, ¿de qué se trata? Pues de que no solamente sea yo el que se identifica como el loco del edificio que quiere arreglarlo todo, como que yo soy el esquizofrénico o como que yo soy el loco. Perdónenme, si eso es trabajo de todos. Del catedrático que llega tarde, del catedrático que no le dice a un alumno de buenas formas cuál debe de ser su comportamiento. Entonces, claro, ¿qué es lo que dicen muchos? ¡Ah, sí son la gente ahora! No estoy dispuesto a aceptar. Se trata, por ejemplo, en jóvenes, este es área de silencio. Por favor, ¿sí? Gracias. Se trata de hacer eso. Aunque te vean mal y aunque te paren la gran cara y que a veces te dan ganas de irles a reclamar a ellos que por qué lo estás viendo si uno es el que está en lo correcto. Si nosotros nos damos por perdidos, entonces sí, ¿qué vamos a hacer? Yo no me voy a dar por perdido. Yo no me voy a dar por perdido. O sea, una de las cosas que sí les puedo asegurar es que yo por perdido no me voy a dar. Ahora, ya si viniera un mandato, ¿verdad?, me llegaran a decir: aquí en la universidad ningún profesor tiene el derecho de decirle nada a un alumno. Pero entonces ya parecería que el mundo empieza para otro lado, ¿verdad? Y ya también yo evaluaría si mi papel es o no adecuado aquí. Ahí es donde está el punto también. O sea, yo sí creo que es gravísimo lo que estamos atravesando. Pero póngase a pensar usted en esto, Edgar. ¿Cómo vamos a educar personas si nosotros no nos comportamos adecuadamente? Si hay un adulto que le falta el respeto a una niña bonita que va pasando delante, que me parece muy bien que sea bonita, si le falta el respeto el adulto a esa persona, ¿qué cree que aprende el niño? Vivimos en tiempos en los que no hay una evaluación de las cosas más que desde el punto de vista material. ¿Qué te dicen? Un empresario que hace zapatos y los hace más caro que aquella empresa que se dedique a otra cosa. ¿Por qué? Porque es un costo para el país, porque son más caros, porque no son más rentables. Ok, está bien, está bien. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el costo para nuestro país de que ya no hayan zapateros? De que cuando los niños que van a la escuela no vean a alguien trabajando desde tempranito en hacer un trabajo bien hecho y utilizar sus manos de manera adecuada. ¿Qué costo hay allí? Es que el problema son los adultos también. Son esas decisiones que tomamos. Decimos, no, es que eso no es rentable para el país. Eso no es... Y me meto con otras personas. Las personas informales que vienen a dar clases a nuestras universidades, las personas informales que entran al mundo académico, esos son los culpables de mucho de lo que pasa. Yo he tenido que escuchar en más de alguna ocasión cosas como gusto del cliente, refiriéndose a un estudiante. ¿Cómo que gusto del cliente? No es gusto del cliente. Un estudiante no es un cliente. Y que aparezcan tipos que dan cursos en los que la gente paga para que les enseñe cómo hablar paja. Eso es absurdo. Esa informalidad en la manera de educar es parte de todo el desorden que estamos creando. ¿Cómo va a creer usted que se va a poder sobrevivir en un mundo en donde es más importante una persona que va en una camioneta último modelo que en una persona que ejerce de manera decente una profesión? Y esos modelos no lo crearon los jóvenes, esos modelos son los adultos las que los ponen, y la gente cree que de eso no tiene consecuencias. ¿Cuánta persona corrupta no se da cuenta que sus movimientos son monitoreados por sus hijos? Por ejemplo, ¿a qué cree que aprende? Hay un comercial que sale ahí que le dice, ¿y dónde sacaste esas cosas? Y le dice, ah, pues ¿y tú por qué me estás reclamando que yo me quité con esto si tú te has quitado si tú le estás quitando el cable al vecino? Ok, está bien los señores del cable, está bien que hagan eso para protegerse, me parece muy bien, pero es que lo deberíamos de hacer todos, en todo. Tendríamos que ser decentes en todo. Es que no se trata de decir, yo soy decente aquí delante del sacerdote, soy decente aquí delante de este señor que es mi jefe, y aquí donde yo puedo hacer la cochinada la hago. Es que la decencia, la honradez no son intermitentes. Y hay un montón de adultos irresponsables que se encargan de enseñar que eso es posible y factible el hacerlo. No es solo culpa de los jóvenes. Los jóvenes siguen modelos. ¿Ustedes creen que solo los jóvenes se drogan? ¿A quién aprenderán? ¿A quién habrán visto? Vamos a suponer que el padre no se droga. ¿Desde qué momento el hijo está en un entorno en donde se puede drogar? Bueno, pues pueden haber condiciones en las que la persona no lo puede evitar, simple y llanamente porque no tiene ni tiempo siquiera para estar con su hijo. La gente pobre ya tiene hasta demasiado con sobrevivir como para estar buscando qué es lo que hacen o dejan de hacer sus hijos. Pero allí deberían de intervenir otras instancias. O sea, aquí por ejemplo, el gobierno de alguna forma debería de tener un papel más protagónico en la forma en cómo permite que aparezca la publicidad. Hay una publicidad que es denigrante, hay una publicidad que no debería de aparecer. ¿Cómo va a creer que usted va a sacar en la televisión "te ayudamos a mentir"? Hay publicidad que es ofensiva, que le hace sentir a la gente que es fea porque tiene unos tuches, porque gordito. ¿Por qué? O sea, si no hizo Dios. Hombre, usted se enamora y quiere parecerle más atractivo a esto y quiere adelgazar, me parece muy bien. Pero que usted comience a ser rechazado porque es gordito, porque es calvo, porque es gordo, me parece absurdo. Para terminar, doctor, ¿sí? Regálenos un consejo para los jóvenes que leen la revista. Yo creo que tienen que aprender a distinguir para qué está una determinada etapa de su vida. ¿A qué me refiero? Creo que hay un momento para estudiar, pero también hay un momento para divertirse. Yo no soy de las personas que creo en que una persona va a ser mejor si pasa encerrado leyendo los libros y solamente estudiando. Yo creo que también tiene que departir y tiene que darle lugar a las relaciones personales, tan o más importantes que la parte académica. Pero el problema es que no se dejen tentar, no caigan en la tentación de que todo eso que parece atractivo es productivo. Yo le puedo asegurar que una persona que le dé riendas sueltas a sus deseos una persona que lo único que busca en la vida es divertirse, le puedo asegurar que eso no tiene fin. Una vez se pregunta, ¿cómo es que una persona sana termina con drogas? Pues mire, muchas veces es producto de ese mismo camino que va tomando en la búsqueda de lo fácil, de lo cómodo, de lo que parece que es agradable. Yo creo que no hay descanso sin trabajo. Y eso sí es bien importante de tener. Mantener una comunicación más constante y cercana con sus padres. Esa es otra. Y no lo sé, educarse un poquito más. O sea, son consejos genéricos que yo le daría a cualquier persona en estas circunstancias. Ok, mire, sí. A continuación le voy a decir un par de palabras. ¿Cómo no? Y entonces usted me tiene que contestar con, a lo sumo, dos palabras. Las primeras dos palabras, una, dos palabras que se le venga a la mente. Híjole, entonces voy a ir así, de corrido, sí, para que no lo piense mucho. A ver, empecemos con la primera. Guerra. Aire. Guerra, oh. Guerra. Ah, guerra. Sí. Desperdicio. Padre Ellacuría. Eminencia. Padre John de Cortina. Una vida. Patricia Méndez de Hasbún. Mi vida. Ingeniería. La madre de las carreras. Ser catedrático. Lo mejor del mundo. Juventud. Tesoro. El Salvador. Esperanza. Juca. Promesa. Dios. Todo. Amor. Esencial. Alumnos. Razón de ser. Ok. Ahí estamos, doctor.